aló, hola, hola, un, dos, tres, probando, probando, así, así está bien, más chévere, es barro, más bacano, nadie puede, mejor dicho, más chévere, ¿pa' dónde? Boom! Hola, hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bienvenidos, bienvenidas a Digging with Dom. Estás escuchando por Radio Estruendo Tianzuka. Hoy voy a poner música africana, ¿no? Pues como mucho colombiana, pero pues con mucha inspiración de África. Entonces, sí, entonces ese es. Voy a seguir con algo de Kenia, de los volcanes. What about in an annual? What about in an annual? What about in an annual? Traffic is a good new up and down. What about in an annual? Traffic is a good new up and down. What about in an annual? Make a shakula some mukure. What about in an annual? What about a good amadirani? What about in an annual? Marafiki, marafiki. What about in an annual? Tulikuwa tukila pamoja watabaki na nani oho tulikuwa tunacheza sole sole watabaki na nani oho tulikuwa tukinywa pamoja watabaki na nani oho chalisi kochomo watabaki na nani oho apolo apolo watabaki na nani oho rafiki zangu ni wapendao watabaki na nani oho rafiki zangu ni wapendao watabaki na nani oho ole.

musical es éxito total. Es uno de esos discos que uno quisiera que nunca acabara, que nunca se dañara. Así que para su mejor conservación lo guardamos debidamente refrigerado. Así es que... ¡Que se lo goce! ¡Ahí! Estás escuchando Digging with Dom. Gracias por escuchar. Saludos a la gente. Estás escuchando una hora de champeta. Pura champeta. Sí, pues te cuento un poco de mi experiencia de champeta. Cuando llegué a Colombia escuché música africana en varias partes, pero la verdad no entendía bien el nombre champeta. Pero la primera vez cuando me fui a Barranquilla, no para el carnaval, pero me fui al sitio famoso, se llama La Troja, donde pude escuchar música africana y salsa, toda la noche me quedé allá. Y estaba chamaseando, todas las canciones y sí. O sea, intenté hablar un poco con la gente allá para entender un poco más de champeta, de pues como estas cosas que estaba escuchando. Y pues el siguiente canción es algo que escuché allá. También tengo unas placas, unos amigos están diciendo, uy, eso es tu programa, ¿qué tal tu voz? Y eso, no, eso es Mike Olímpica. Compré unos discos de placas, o sea, personas gritando, o sea, esta persona Mike Olímpica de la radio, gritando unas cosas, haciendo el hype. Entonces voy a seguir con Mangala Special. Eso me acuerdo porque escuché allá en La Troja. Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mangala, Mang Gozar con esta nota viejita, viejita pero sabrosa. Elige y agarra a tu pareja, que está buena la cosa, buena para vacilarla en una sola baldosa. No baptism. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue La Máquina de Haití. Sí, pues en este primer viaje a Barranquilla me di cuenta que, o sea, es muy amplia la música que escucha. Y no solamente, pues al principio pensé, no, es solamente cosas africanas, pero No, o sea, después me di cuenta que hay cosas de Haití, como esta, la última canción, o cosas de Congo, o Kenia, Benín, y también sus interpretaciones de colombianos. Entonces eso me gustó mucho, escuchar una canción que reconocí, y eso fue una de estas canciones. Eso es Lisandro Mesa haciendo una versión de Chacalao por Fela Kuti. Yo saco mi chacalao, va due, va due. Yo saco mi chacalao, va due, va due. Chacalao, yo, yemi. Chacala, chacala. Chacalao, yo, yemi. Chacala, me. Chacala, du. Chacalao, yo, yemi. Sabe respeito. Chacalao, yo, yemi. Chacala, chacala. Chacalao, yo, yemi. Olé, olé, olé, olé, olé. Chacalao, ele. Chacalao, yo, yemi. Oh, oh, oh, oh. Chacalao, yo, yemi. Chacalao, yo, yemi. Yo toco mi chacalao, babe, babe, babe. Barranquilla, Colombia, carnaval. Chacalao, yo, yemi. Yo saco mi chacala. Chacalao, yo, yemi. Chacala, chacala, me, chacala. Chacalao, yo, yemi. Sabe, sabe, sabe. Chacalao, yo, yemi. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinantuca. Saludos a Néstor. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Él me escribió por el chat. Si estás escuchando, mándame un saludo, un mensaje por el chat, por la página de Radio Estruendo Tinantuca. Voy a seguir con más música acá. Ojalá que estén disfrutando y estén tal vez bailando donde están escuchando. Ok, vamos a seguir. Mama. De la música, despachando al por mayor y de tal, cualquier ritmo afrocaribe, servicio a domicilio, usted ordena y nosotros le llenamos, le taqueamos su baile, su verbena. Gracias, Mike. Nyango kalando ya era winji donda atino baby nyatiga nyango kalando ya era winji donda sitina atino baby nyatiga nyango kalando ya era winji donda atino baby nyatiga nyango kalando ya era winji donda sitina Wachango mamona neni ekoda wanga, sarinya jo game yo rapudo. wada parogamos bibinya gijoji ima wacha tino wada parogamos bibinya gijoji parorumo manene nyisa oketuia imani totaga parorumo manene nyisa oketuia imani totaga landoe Salina yorodero Osomo chike maruoyo Koda kido Salina yorodero Tobe Oh mama kiki bediga Ola jibe Atino nyaka nyango Oh mama kiki bediga Ola jibe Atino nyako nyango Nyake Oh mama kiki bedi ga ola jibe atino nyaga nyango nyage Yeah. bajo, bajo, bajo, lío. Eso fue Vence y Victoria de un grupo que se llama África Negra. Si quieres ver, o sea, todos los títulos que estoy tocando hoy, tú puedes ir en mi Mixcloud. Pues como más tarde en la noche voy a subir el mix allá y tú puedes ver las canciones, todas las canciones. Entonces, no, mil gracias a todos, todas, para escuchar ese programa de Digging with Dom. Gracias otra vez a Radio Estruendo Tinanzuka. Y voy a terminar con algo rápido, divertido de Capo Verde. Thank you. Oye, mil gracias. Mil gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, gracias.